Domingo en la mañana, domingo en la mañana, alcen el volumen, inició el Como Tú. Bienvenidos, bienvenidas a través de los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra casa, nuestra radio. Así rezaba nuestra presentación anterior. Y también nos puedes escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.es. Mientras la Cachita y la Wendy están que se pasan mensajes y se hacen selfies en la cabina principal. ¡Envidioso! Yo quiero mandar un fuerte saludo y un gran abrazo y toda mi buena energía y mi buen humor para mi queridísima y bien ponderada, la señora abuelita de la Cachita. La señora, recuérdanos, Cachita, ¿cómo se llama tu querida abuelita? Se llama Olguita Domínguez. Ya, pues para nuestra querida Olguita Domínguez, dedicado a este programa, sobre todo porque se encuentra un poquito mal de salud y está tomándose unas merecidas vacaciones de la forma en la que no nos gusta que tomemos vacaciones, pero lo está haciendo en el Hospital Yaruquí. También un saludo a la gente del Hospital Yaruquí, ya que han sido muy amables, muy gentiles y en realidad se han pasado no solo como profesionales, sino como humanos. Y es lo que a veces nos hace falta. También quiero enviar un saludo a nuestra querida compañera Juli Cárdenas, que se encuentra haciéndole a la vez también el papel de enfermera y ayudándonos siempre con todas estas situaciones psicoemocionales, que siempre hay que buscar el lado positivo, y el lado positivo es que une a la familia, ¿no? Entonces, hay algo espectacular. Nuestro querido Johnny Sánchez, pues, se quedó rasgando la guitarra, ya que es 21 de junio, pleno Inti Raymi, pleno San Pedro, pleno Corpus Christi, pleno también, ¿qué se puede decir? El solsticio de invierno. Se acabó el invierno, inició el verano. Pues de esta forma iniciamos el Como Tú a cargo de los Cóndor Matsi con Zumbawa Raimi. De esta forma se festeja también en la provincia del Cotopaxi esta fiesta, la fiesta del sol, la fiesta del Inti Raimi. Ahora sí, bienvenidas muchachas. ¿Cómo estás, mi querida Wendy? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Franklin, Cachita, queridos radioescuchas. Yo me encuentro muy contenta. Este es un día de fiesta. Y acordándome también de nuestra compañera Estrellita, sí, yo dije al estar, ella está bailando, zapateando por ahí. No, entonces, también está enfermita. Está enfermita, sí. Ay. No está bailando, pobrecita. Bueno, pero entonces nosotros nos vamos a ir a bailar para mandarle todas las buenas energías. Así, y ya vamos a tu casa, así que, por favor, señora, haga más caldito de pollo, ¿no? Porque también vamos a ir a bailar vamos por ahí. Tres también. Sí, yo muy contenta. ¿Y sabes con quién estoy? ¿Con quién? Con mi Cachi, pues. Ah, es la Cachita. ¿Cómo estás, Cachita? Buen día. Muy buenos días desde este Quito bipolar. Y déjenme tomar aire porque me cogieron en rojo. Estaba en pleno bostezo, pero de hambre. No de sueño, de hambre. Esta producción que no debe comer, pero bueno, después nos quejaremos de la producción. Muy, muy contenta esta mañana, muy, muy feliz, no solamente porque ya se huele a verano, ya se siente los soles quemadores, ya se siente el ventarrón despeinador impecable, también es el día del padre, de esos hombres que nosotros no vemos su esfuerzo por sacarnos adelante, también es el día del padre, así que papito, un besito, un abracito enorme, feliz día padres a toditos y papito otra vez, muchas gracias por aguantarme todas las que te he hecho y también por ser mi fuente de manutención. bueno, inspiración también. y también pídele disculpas por todas las que les vas a hacer, ¿no? O sea, claro, de antemano, por todas las que les voy a hacer. Ya quedas perdonada. Ya quedo perdonada. Ya. Pues esta mañana bastante especial vamos a tener invitados en cabina, ya les vamos a estar contando más adelante de quién se trata, pero podemos sentirnos hasta por eso orgulloso. También es el día de la fiesta de la música, así que hagamos de tributo y hagamos de honor con eso, escuchando música. Y como es Inti Raymi, música de Inti Raymi, ¿qué les parece, señoritas, compañeras? ¿Les parece la idea? Me claro parece que sí. Genial, y yo les propongo, ¿qué tal si zapateamos con algo tradicional? Ya. Al ritmo de los duros de San Pedro de Tabacundo, vamos a escuchar Tabacundeña. Ah, sí. Qué buena es esa canción. Sí, y antes de, esta es la forma en la que se festeja el Inti Raymi en las zonas de Cayambe, Tabacundo, en las zonas aledañas a Yaruquí, como son como es Otón de Vélez, se me escapan, ¿no? Este tipo de ritmas, de coplas, son las que las hacen allá para homenajear, pues, al sol, ¿no? El sincretismo religioso más presente que nunca. Entonces, la fiesta del Inti Raymi se conoce como las fiestas de San Pedro. Y estaremos conversando de esto un poquito más adelante. Ahora sí, como decía la Wendy, ¡qué genial! Volvemos en el como tú. ¡Año por año! ¡Uno por los duros cunas! ¡Vamos, taquero! ¡Ay, bonito! ¡Vamos, taquero! ¡Ay, bonito! ¡Año por año! ¡Ay, bonito! ¡Año por año! ¡Ay, bonito! ¡Así se está aquí! ¡Ay, bonito! ¡Así se está aquí! ¡Ay, bonito! ¡Eso es lo duro! ¡Ay, bonito! ¡Eso es lo duro! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bulla, bulla! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bulla, bulla! ¡Ay, bonito! ¡Ay, burutano! ¡Ay, bonito! ¡Ay, burutano! ¡Ay, bonito! ¡Ay, burutano! ¡Ay, bonito! ¡Ay, burutano! ¡Ay, bonito! ¡Nada peleazú! ¡Ay, bonito! ¡Nada peleazú! ¡Ay, bonito! ¡Campo de Azuri! ¡Ay, bonito! ¡Campo de Azuri! ¡Ay, bonito! ¡Vamos bailando! ¡Ay, bonito! ¡Vamos tachendo! ¡Ay, bonito! ¡Así se está aquí! ¡Ay, bonito! ¡Así se está aquí! ¡Ay, bonito! ¡Estaba junto! ¡Ay, bonito! ¡Estaba junto! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bulla, bulla! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bulla, bulla! ¡Ay, bonito! ¡Ay, negrito! ¡Ay, bonito! ¡Compañerito! ¡Ay, bonito! ¡Compañerito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay como tu año. Casi me gusta. Y con este ritmo de San Juan, si no me equivoco, ¿verdad? Básicamente les dicen los San Pedros. Ah, es un ritmo de San Pedro. No, o sea, pero básicamente este tipo de coplas, este tipo de música que se realiza en las octavas en Cayambe, en Tabacundo, en Machachi, lo habíamos dicho en los alrededores de Yaruquí, se los conocen como San Pedros, aunque están tocados precisamente al ritmo de San Juan, pero en modo de coplas. Entonces es bastante interesante, ¿no? Porque hay de esta música es muy difícil encontrarla grabada, encontrar un disco, encontrar un audio, un registro audio, y son bonitas, ¿no? Son unas coplas muy bonitas. Entonces hay gente que se ha atrevido a sacarlo en temas como acetatos, como discos, los amigos de los Guambracuna, los Uri Guambracuna, los Yarina, los Charijaya, todos ellos también han hecho estas coplas, coplas cayambeñas, parte de sus repertorios musicales, y hemos querido compartir de la forma más tradicional tal cual se escuchan. Y si todavía no lo han disfrutado, pues aprovechen, porque muchas de las parroquias van a hacer estas festividades a partir de la próxima semana. Lo realizan viernes, sábado. Los que pudieron ir a Otavalo y compartir en las fiestas de Inti Raymi, pues también hay una ritualidad muy bonita. Y con estas y otras cositas iniciamos el Curiosidades del día de hoy. ¿Qué tienes ahí, mi querida Cachita? Cuéntame. Yo tengo sobre la historia de una hormiguita, hablando de que estamos con verano y el sol y el calor es excesivamente fuerte. Les cuento que existe una hormiga que soporta temperaturas de más de 70 grados centígrados. Esta hormiguita se llama Cataglyphs fields bicolor, una especie de hormiga que puede encontrarse en zonas templadas y cálidas, en cálidas como páramos y desiertos, y además resiste hasta 10 minutos a esa temperatura, o sea, los 70 grados centígrados. Y aunque su nido es más fresquito que las temperaturas que puede soportar. ¿Qué les parece? Eso, entonces ahí viene la hormiga con su paraguas, viene mostrando su nueva enagua. Pobre chorrito, tenía calor. ¡Qué genial! ¿Qué les parece esa hormiga? Yo solamente creo que ya estamos a más de 10 y ya me aso, ¿no? Contando que también es un poquito exagerada con el quito bipolar. ¿Qué tienes ahí, mi querida Wendy? Yo tengo una curiosidad de salud, se podría decir. Primero comentarles que una modelo británica perdió una pierna a causa de un tampón. Yo cuando leí también, esa fue mi reacción, que... Pues sí, una modelo de California le amputaron la pierna a causa de que un tampón le provocó gangrena por el... ¿Cómo se llama? El síndrome de choque tóxico TSS. Dice que es un choque tóxico causado por una bacteria. Entonces dice que ella lo usó durante... casi 2 días, y el último día que lo usó, que fue el día como que más se sintió mal, lo usó 3 veces. Entonces, normalmente no pudo haber sido por desaseo, ¿no? Sin embargo, ella lo que reclama es que en el producto no haya habido una advertencia acerca de este síndrome, que de hecho ella tampoco lo conocía. Entonces, ella está demandando esa falta de información que puede causar, y bueno, en este caso también le pudo haber causado la muerte, ¿no? Entonces, estar pendiente bien de lo que usamos, de lo que nos introducimos, ¿así se dice? ¿Sí? Sí. Perdón. Entonces, tener mucho cuidado con lo que usamos, principalmente con este tipo de productos que son un poquito más delicados, ¿no? Y no solamente para las mujeres, bueno, en este caso los tampones para las mujeres, pero los hombres también usan ciertos productos en la zona íntima que también puede estarles afectando a corto o a largo plazo. Pero increíble, realmente es increíble, me quedé así como que ya... Ya. Ya no voy a volver a ver los tampones de la misma forma que los veía antes. Así que esas propagandas que uses a diario, no les creas. Sí, tener mucho cuidado, porque la zona íntima es una zona bien delicada. Y no puedes estarle metiendo cualquier cosa y así te digan en la televisión o en los medios, te digan lo que sea, tienes que tener mucho cuidado en ese sentido. Y mejor irnos por lo natural. Digo yo. Sí. Hasta contaminamos menos. Así sí, es. De hecho, porque hay estudios que dicen que una mujer en su periodo menstrual contamina más que cualquier persona normal, porque toma en cuenta que las toallas higiénicas son desechables, o sea, son plásticas. Y el plástico no es un material que se deshaga con rapidez, ¿no? Entonces es chévere ver estas nuevas opciones, estas alternativas de que son más amigables con el medio ambiente y más amigables con nosotros mismos, como la copa femenina o las toallas ecológicas. Ajá. Que esperamos algún rato poder tener aquí a la creadora para que nos cuenten un poco más sobre este tema. Ah, mira, qué interesante. Un programa especial solo para mujeres. Pues bueno, eso ya se queda a cargo de ustedes. Ya saben, siempre cuenten con toda mi colaboración. Pero yo voy a regresar al sol. ¿Saben por qué es tan impresionante este día? ¿Por qué es tan impresionante estos días de los equinoccios? ¿Por qué? Más bien de los solsticios. Porque hay mucho solsticio. Ya, verán, es interesante porque nosotros siempre que nos imaginamos nuestro sistema solar, ¿no? Imaginamos el sol en el centro y vemos a nuestro planeta alrededor del sol. Lo imaginamos básicamente como que está solo dando las vueltas en un círculo alrededor, pero nada más alejado de la realidad. La órbita que el sol tiene alrededor de... ¿Cómo es que la Tierra tiene alrededor del sol? No es un círculo perfecto. Es más, es ni siquiera un... Por decirlo así, ni siquiera viene a ser un óvalo. Es sino casi tiene la forma de un huevo. Aunque no lo crean, en la forma en la que nos damos vuelta alrededor del sol, es casi un huevo. Entonces, en estas fechas, alrededor de estas fechas, 21 o 22 de junio, es cuando el sol está mucho más cerca de la Tierra. Porque la Tierra en su circulación se acerca mucho más al sol, ¿no? ¿Y por qué tenemos que utilizar el como es bloqueador solar ahora que el cáncer de moda parece que estuviese de moda? Ajá. Pues si el sol tuviese una etiqueta debería decir lo siguiente: alto en hidrógeno, 74% de hidrógeno, 24% de helio y 2% de elementos básicos: hierro, níquel, oxígeno y otros. Y según los estudios nos indican de que tiene en su núcleo tiene alrededor de 15.600.729 grados centígrados. Ahí está el astro rey que nos da calor, nos da luz y nos da vida, también nos puede dar enfermedades a la piel por nuestro descuido, ¿no? Pues con esto y otras cosas, ¿les parece si mi cachita, por favor? Yo tengo una bastante interesante. ¿Ya? Que me queda así como que ya... Hablando de calor, de sol y de verano, ¿a quién no se le antoja un granizado? Pero se han preguntado, ¿quién inventó los granizados? Yo me imagino que en la época... Yo creo que viene de la época de la glaciación, de la era del hielo. No. Le inventaron los antiguos romanos, que para refrescar el vino lo vertían por un colador lleno de hielo picado. Por supuesto, el objetivo principal era tener un vino más frío durante el calor, pero en realidad de esta manera habían inventado una especie de granizado. A base de vino. Ajá, a base de vino. Vean eso. Bueno, pues ahora sí, les invito a escuchar más sobre la fiesta del sol, más sobre el Inti Raymi. Ahora les invitamos a escuchar, ¿qué les parece si escuchamos a la ya tradicional y espectacular y única banda de nuestro amigo el don Alfonsito Cachihuango, Ñanda Mañachi, con esto que es lo tradicional de su tierra, de Peguche, de Otavalo, con Inti Raymi? Volvemos en el comentario.

Más vida, más animales, más naturaleza, más Ecuador. Infórmate, aprende y educa con Más Vida Magazine, una revista pro vida. Recuerda que con tu colaboración apoyas a Ende Ecuador para que continúe con su labor a favor de los animales. Suscríbete y entérate más en www.masvida.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. Escuchando como tú. Escuchamos a la agrupación Promesas Temporales con el tema Ñucanchi Apachita. Así es. Sí. Lo siento, es que de aquí no van a leer la pauta. Lo que es simpático que la pauta tiene tu propia letra. Por eso digo. Ahí está. Oiga, se han puesto a pensar, ¿por qué es tan importante esto de la fiesta del Inti Raymi? A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial básicamente significa el salir de la época fría, de la época un poquito más oscura, y acercarnos a las semanas más importantes, ¿no? Porque indica como una especie de quiebre hasta emocional, ¿no? Ya que en todas las culturas, en todas las culturas en el mundo, de una u otra forma festejan al sol. Pero, o sea, no sé, ¿no? Ya me perdí, ¿no? No, es que sin sol no hay nada. Exacto. Y eso tenemos que tener conciencia. Y más aún, además de que sin sol no tenemos vida, tampoco tenemos alimento. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que se le festeja, ¿no? Y otra cosa bastante interesante, la mayoría de megaconstrucciones en la antigüedad, la mayoría de científicos, de arqueólogos, de paleontólogos, se han puesto a analizarlo y lo ven como templos dedicados al sol, ¿no? Para la observación de los astros, de las estrellas. Y la estrella principal y más cercana es el sol, pues. Entonces, ahí las pirámides de Egipto son templos de observación del sol. Las pirámides en México, en ¿cómo se llama? En Centroamérica. Cusco. ¿Cómo? En el Cusco. También. Pero se han puesto a pensar por qué, en cambio, estos templos para observación de estrellas no existen en nuestro país, en América, aquí en nuestro país, en el Ecuador. Porque le tenemos más cerca. Exacto. Porque Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mientras la cachita divaga y básicamente divaga fuera del pilche, el sol aquí tenía sus puntos de observación que no necesitaba sus templos sagrados porque existían ya los templos sagrados. De ahí, por ejemplo, este lugar sagrado donde era el epicentro de los últimos temblores que nos hicieron a todos mover. ¿Se acuerdan cuál es? Yo sé. Es por Pomaski, por San Antonio. No me acuerdo cómo se... ¿Catequilla? El Catequilla. El Catequilla, precisamente, era una de las montañas para observar el sol, ¿no? Entonces, si ustedes van ahí a la parte central en el Catequilla, van a encontrar este círculo de piedras que está hecho de tal forma en la que uno puede observar al sol en todas sus magnitudes y en todo su esplendor, dependiendo la época del año. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos en pleno solsticio de invierno, si ustedes ven al mediodía, se paran en el centro, van a ver que no vamos a tener sombra. Vamos a estar nulos completamente de sombra porque estamos lo más cerca del sol, pues, en esta época del año, ¿no? Se nota. Sí, sobre todo por la insolación que nos estamos cargando algunitos aquí en el programa, ¿no? Ajá. No me vean. Entonces, con este tipo de cositas es que nos vamos identificando, ¿no? Y viéndonos como iguales, como semejantes ante este maravilloso y grandioso universo. Y de ahí, pues, las distintas fiestas que ya tienen que ver con todo este sincretismo religioso. Por ejemplo, en la provincia del Cotopaxi, vamos a la zona de Pujilí. ¿Cómo se llama la fiesta dedicada al sol? A ver, ahí, ¿quién se acuerda? Corpus Christi. ¡Exacto! ¡Le atinaste! Y ya lo dijimos hace ratito, pero aquí en la provincia de Pichincha, ¿cómo se llama estas fiestas? ¿Y en qué zonas básicamente son las más famosas? A ver, ¿la tienen? San Pedro y San Pablo. ¡Exacto! Pero no han de haber llevado ese nombre, ¿no? Obviamente, por eso estoy hablando del sincretismo religioso. Te recuerdo que cuando llegaron los españoles, no solo nos trajeron todo lo que tiene que ver con su cultura, y hablemos de la forma fea, pero es real, la matanza y la muerte hacia nuestros ancestros indígenas, sino que también nos trajeron un conocimiento bastante curioso, un conocimiento que para muchos vale, para muchos no vale, que es la fe en un Dios. Entonces, como no nos pudieron quitar, porque eso era lo gracioso de los españoles, demonizaban a los dioses de otras culturas. Pero al ver que nosotros, porque la cultura indígena americana no tenía dioses, en realidad no tenía dioses, al sol no lo veíamos como un dios, lo veíamos como una deidad, como una presencia. Por eso es que no le decían Dios Sol, no existían los dioses, era Taitaín, era el papá, y la luna era la mamá Quilla. Entonces, al no tener dioses, no podían demonizar nuestros dioses. Entonces, no nos podían quitar algo que no teníamos. Entonces, nos trajeron un mandamiento. ¿Saben cuál es este mandamiento al que hago referencia? ¿Cuál? No cachan, no se ubican. ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? No. Amaquita, amashua, amayuya. No, es eso no. Tampoco. Digo que los españoles nos trajeron. ¿Santificar a esas fiestas? Exacto. Entonces, gracias, profesores de catequismo. Entonces, el santificar las fiestas implicaba esto, ¿no? Como no nos podían quitar nuestros dioses, teníamos que, de una u otra forma, sumarnos a la idea que ellos tenían. Entonces, para que cuando nosotros festejábamos nuestras fiestas indígenas, en la fiesta de la luna, la fiesta del sol, el año nuevo, entonces todo venía acompañado de un ritual también religioso. Entonces, ya no se llamaba Inti Raymi, sino las fiestas de San Pedro y San Pablo, según el santoral. Pero de esto seguiremos conversando al regreso, y también la Wendy nos tiene novedades. Wendy, antes de escuchar la música, ¿de qué hablaremos hoy en tu Caminando con Wendy? De, no sé si a ustedes les ha pasado que van en el bus y la mente divaga como no tienen idea. Un día una amiga me decía, el bus es el mejor lugar para filosofar y para dormir. Entonces yo, claro, me puse a pensar, y claro, primero que ahí te pegas las mejores siestas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y como vivo un poquito lejos, ve, descanso ahí. Perfecto. Y también me sirve como el momento para pensar en todo lo que hago o lo que tengo que hacer, y para filosofar los problemas más grandes de la vida. Ya, pues bueno, vamos a seguir filosofando, pero esta vez junto a la agrupación Jaya con Zamarro y Campanilla, para que vean cómo en Zambisa también se festeja esta fiesta del Inti Raymi. Regresamos en el Como Tú.

Entonces ahí está la potestad del músico en decir, ¿sabes qué? No, gracias. O dale una, quiero ganar plata o quiero morir pobre, pero quiero morir satisfecho y con una sonrisa enorme en el rostro. ¿Les han propuesto a ustedes de cambiar de estilo? ¿Qué nos han propuesto? Sí, o sea, cuando buscas oportunidades en distintos medios, no necesariamente cambiar el estilo, pero te dicen, ¿sabes qué? Aquí, ¿qué te parece si le quitamos la guitarra? Yeah. ¿O qué te parece si cambiamos tus palabras? Un cajón peruano o algo así. Y chao, la batería. O sea, se da en el medio, ¿no? Claro. Entonces ahí nosotros, bueno, lo que me corresponde a mí es decir, ¿no? Y gracias a mis compañeros también, a Gabo, Franco, José Luis, que también he contado con el apoyo de ellos. Porque siendo otros compañeros me decían, chuta, loco, o sea, me jodiste. Teníamos ahí la oportunidad y tú, o sea, no, nunca me dijeron eso. Gracias a Dios, estamos... Hay que ser justos, el rock es un lenguaje mundial. Sí, lo que yo veo es que son un grupo bien, bien unido, y más que el hecho de que les una la música, les une como cierta hermandad de lo que me han contado. Ahora ya quisiera saber, ¿cómo es un día de ensayo de ustedes? Uy, es de todo, o sea, es como una familia. O sea, no siempre es que llegamos y que... Y como estamos con bonchinche y... Claro. Como estamos haciendo lo que nos gusta, pues estamos desde lo lindo y riéndonos, ¿no? Hay veces que nos ha tocado sentarnos y mirarnos a los ojos y decir, chut. ¿Qué hago con usted? Me empataste de las vías. ¿Cómo que hoy? Ganas de decir... Ve, ¿el de matar de las vías? Yo soy el que me muero de iras. Gracias a esos tengo el hígado hecho... Entonces, es chévere porque cuando no calzamos en algo, y así le ve. Haz algo, dice. Pero cuando sale algo chéverazo y te sientes bien, por ejemplo, con lo que ya van a escuchar, ¿ya? Es como para darle esa canción palo. Así, y venga, mi hijo, le mucho. Y ven acá y me tocas. Entonces, yo digo, los ensayos se dividen en tres cosas: el bochinche, la risa, expresar en música, y lo triste es cuando ya nos toca ir. Porque yo sí llego a casita, así, ¿qué te pasa? Se acabó el ensayo, quiero regresar. ¿Y quién es el que rompe, en cambio, el esquema en el ensayo? Ya sabemos quién es el que trata de ponerlo serio, de poner esa trabajada a todos ahí. ¿Quién es el que... ¡Mi otro trabajo! Esos son bien tiesos a veces para tocar. Ya. Pero hay un rato que como que nos vamos soltando. Y hasta José Luis comienza a cabecear, a moverse o algo así. Y otro trabajo. Ah, ya. Muy bien, muchachos. Ahora sí, pues vamos a escoger un tema bandera. Más bien, ustedes ya nos propusieron un tema bandera que se llama... No voy a esconder el nombre, voy a decirlo ya. Pero quiero saber de qué, por qué. Porque este tema, ustedes lo van a decir como su bandera, como es su hijo del cual pueden sentirse orgulloso. Al filo del mañana. ¿Por qué, muchachos? A ver, una... es por tipo de inspiración. ¿Ya? ¿Cómo se fue dando la canción? La canción nació de un, ¿cómo te digo? De un esfuerzo grandote, primero del José. Y íbamos cambiando las ideas. Y por aquí no, y por aquí sí. Que metamos este efecto, que... O sea, este nada... Pero cuando ya se solidificó, digamos así, ¿no? La canción es... Se trata de un sentimiento... O sea, el corazón te brota de pecho. Yeah. Hay que ser justos. O sea, la canción es excelente. Bueno, a mí me gusta... O sea, no es que sea mi canción, ¿no? A mí me gusta esta canción porque... Porque es... Estábamos ensayando, ¿no? Y como que siempre tú ya tienes tu repertorio de ensayo. Y ensayas, y ensayas, y ensayas. Y cuando tenemos un pequeño break, cada quien es el baterista que no se calla y que empieza a hacer ruido por ahí, y que el otro también empieza a probar sonidos, y el otro que empieza a afinar la guitarra, y así. Pero yo soy de las personas... Yo me quedo quietito, soy tranquilito.

Infórmate, aprende y educa con Más Vida Magazine, una revista pro vida. Recuerda que con tu colaboración apoyas a Ende Ecuador para que continúe con su labor a favor de los animales. Suscríbete y entérate más en www.masvida.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. Richarichi, Richarichi, ya me tuyo con la casa monajo. No es como pascan el mar, ni tapao casa no copan ya. Y mata tan hijo un guiari. Jala, jala, churu con la casa manchamari y harinajo. Algo manavale, anchure. Hay bupi chura paitilla. A su agupas motivupas te apanme. Yo cautapas que mi chihuachi. Mayabo gasto a pasca y butaca, japinga pasamo paitiari. Para a la comar, campa o caí de pescar, carta de mar a rico, con la tara de rico, si la pesca, matay al matapacha, se busca dimensa, paigo también a chica. Como estábamos hablando acerca del Inti Raymi, qué mejor que escuchar a Sammy y a los Chakras ecuatorianos mismo cantando el Inti Raymi. Ya, y también agradecer a la presencia de un tal Juan, pues oye, chévere la propuesta musical. Gracias muchachos por habernos acompañado, les esperamos pronto. ¿Ya se ofrecieron a hacer música en vivo? Pues aquí nos gusta que cumplan esos ofrecimientos geniales. Ahora se aguantan, ahora vuelven. Ahora regresan. Ahora sí, continuamos con lo que se quedó, ¿no? Estábamos conversando. ¡Ay, también! ¡Chévere audio, mi buen día! Sí, ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan cuando van en el bus, chicos. ¡Ay, mamá! Pues, ¿qué te diré? Me da espacio a pensar mucho porque cuando uno duerme también piensa, uh-huh. Y esos sueños son parte de las ideas, y yo tengo los sueños más locos del mundo. ¿Ya? Y si no duermo también voy leyendo, entonces también el pensamiento se despierta, ¿no? Ah, por cierto, Wendy, ya está aquí listo el libro para que te lleves, La Metamorfosis de Franz Kafka, ya lo terminé. ¡Qué bacán! Te ofrecí prestártelo. Aunque el libro es de la cachita. Yo creo, y la cara de la cachita, de que estás prestando mi libro. No, no importa. Pero ¿saben qué? Eso da también pie a algo, a otro proyecto. ¿Qué tal si empezamos a hablar de libros en un futuro? Sería genial, sería estupendo, porque a mí los libros es lo que más me encanta. Yo soy una come libros. No, no entiendan el objeto mal, le cojo, le arranco el like y me como el libro. No, me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer. Y ahorita me estoy leyendo un libro del ya fallecido Alfredo Pareja Díaz Canseco. ¿Ya? No, no es de Alfredo Pareja Díaz Canseco. No. ¡Se fue el nombre! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y Donoso, de Donoso, perdón. Miguel Donoso. Miguel Donoso, perdón, me jalé las cuadras un poco. ¿Ya? Todavía no me lo acabo, ya lo tengo un mesecito más o menos. Todavía no me lo acabo, pero es que es tan interesante y tiene cada cosa y cada ocurrencia. Y eso es lo que yo generalmente voy haciendo en los buses, ¿no? Voy leyendo, voy durmiendo. Muchas veces estoy pensando en la canción que ponen, así como que ya, Dios, bajen el volumen. Esa misma. Voy pensando así como que, bajen el volumen. O estoy viendo a la ventana y soy, ay, si yo tuviera un carro, ya estaría llegando a mi casa. Y después veo que me atrapan en el tráfico. No, mejor que no tengo carro. Estaría aquí molesto, estacionado. Oigan, pero ¿qué pensar el chofer? No. Él pasa casi todo el tiempo Yo, por ejemplo, yo tengo una teoría con esto de los articulados ahora se van para el terminal de Carcelén. ¿Ya? Justamente en la parte donde ya no es vía única, creo que se desespera cuando hay tráfico y es, quiero frenar, quiero acelerar. Se ha de ser. Bueno, pues ya continuemos, ya se nos queda poquito tiempo, muchachas. Concluyamos con también el tema principal. Lo que estábamos conversando un poquito acerca del Inti Raymi. ¿Ustedes han tenido la posibilidad, la oportunidad de vivir la fiesta del Inti Raymi precisamente en Otavalo? No. ¿En Peguche? No. No. Ay, me encanta Peguche, pero no he ido al Inti Raymi. No saben de lo que se pierde. Es espectacular. No sé si puedas verlo como un castigo, como una bendición, como quieras tomarlo. Porque, bueno, si esa fiesta se la ponemos a desmenuzar de a poquito, inicia con la entrega del castillo al prioste. ¿Ya? O sea, ¿qué es esta inicia, esta entrega de castillo al prioste, no? El prioste recibe simbólicamente un castillo y en el castillo lleva cierto tipo de productos. Podemos ver frutas, podemos ver verduras, podemos ver animales como gallina y cuyes. Y cada prioste del año anterior tiene que entregarle una dotación a este prioste, y esto es lo que tiene que preparar y compartir con la comunidad a la que pertenece, a la que de la que él es parte, ¿no? Entonces, y también la consigna de que lo que recibiste este año, el año que viene le entregas doble. ¿Ya? ¿Ya? Una vez que recibiste el castillo, pues te diriges hacia la cascada de Peguche, donde te esperan unos taitasachas. Pues tienes que bañarte en agua fría, en agua helada, en el agua de la cascada, imagínate, medianoche, el agua de la cascada del río Peguche. ¿Ya? Y luego sales y el Teita Sacha, como que no fuese suficiente castigo, te ortiga. Básicamente te está haciendo una limpia. Y una vez que tú saliste de ahí renovado, con nuevas energías y un poquito congelado, yo lo hice, en realidad yo lo hice una vez y me encantó. De ahí sí tienes que ir y estar con el grupo de gente, el grupo de amigos, o si no tienes un grupo de amigos, te puedes juntar a cualquier otro grupo. La intención es hacer un grupo muy grande. Vas de casa en casa, vas bailando de casa en casa, y la persona que te recibe tiene que recibirte con cariño. ¿Y cómo demuestra el cariño? Con comida, con chichita, inclusive con un traguito un poquito más fuerte, pero tú tienes que ir bailando ahí, sales de ahí y vas al siguiente lugar. Toda la noche vas haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, de tal modo en el que hambre y sed no te va a dar, tal vez un poco de sueño si no tienes las condiciones físicas adecuadas, pero a la casa que visitaste, a esta casa le representa un año de prosperidad. Mientras se baila en forma circular, zapateando duro, como dice la canción, también van cantando con soniditos agudos como ya hemos escuchado en algunos de nuestros temas. Esto es con la intención de despertar la tierra. Sí, yo te cuento, y un poco hablando de esto de las voces que hacen los músicos y los danzantes, dicen que son la voz de la naturaleza, a fin de no ser reconocidos y unirse con el lenguaje de los vientos. La razón del disfraz de cambiar y de unificar su voz tiene como un propósito hermandarse con la naturaleza y el ser humano. ¿Qué tal, ah? Ah, vean, ¿se dan cuenta? Entonces todo tiene una significación bastante simpática, ¿no? Y ¿cómo culminamos esto? Pues después de 2 días o 3 días de estar bailando al son de la música de Inti Raymi, que básicamente se podría decir son sanjuanes disfrazados, pero antes de continuar, les invito a escuchar música, ¿les parece? Claro. Sí. Ya para ir finalizando. ¿Y si escuchamos a los mimados? ¿Qué les parece? ¿A cuáles de todos los mimados? Sí, ¿no? Hay un montón de mimados en este programa. Pero de esta forma también saludamos a nuestro querido compañero Johnny Sánchez, que se encuentra en su papayal haciendo música en estas fiestas. Escuchemos este compilado de Inti Raymi que lo tiene a cargo de la agrupación UNAM. Y disfrutemos de esto y volvemos en el Como Tú ya para despedirnos. Porque aquí en Ecuador hay música de calidad. Una compilación, ¿no? Porque ya los Inti Raymi en sí no sé si se puedan crear muchos más, porque las ideas, pese a que son frescas, hay una suma de canciones viejitas rescatadas o de el mismo ritmo pero interpretado de claro, es la versión, entonces la versión creada por los Munes. Exacto, ¿no? Ya, y vamos finalizando con esto del tema. Ah, por cierto, domingos de Casa Abierta, vengan, acérquense. Estamos escuchando a los Aruchicos. Todavía tienen oportunidad hasta la 1 de la tarde, así que si vienen, aún pueden disfrutar de la genialidad de este trabajo realizado por nuestro querido gran amigo, que por cierto nos trae una visita, el señor Fausto Arellán. Finalizando, ¿en qué nos habíamos quedado respecto a lo del Inti Raymi, recuerdan? Pero yo para contarte un poquito así para finalizar las fiestas, ya que nos ibas a comentar, es que acabo de encontrar una página web bastante interesante que tiene la información sobre todo, les invito a que entren, ¿no? Que pongan www.tabalosonline.com y tiene mucha información y nos cuenta que del 25 al 27 de junio es la toma de San Juan Capit, que los grupos de las diferentes comunidades se concentran en un número de hasta 100 personas, hasta 100 danzantes. Avanzan por las calles de Otavalo en dirección a la Plaza de San Juan, donde se concentran y bailan formando círculos alrededor de la plaza. En el caso de Cotacachi, las comunidades se concentran en el parque principal de la ciudad. Así que hay, igual, ¿no? Hay comida, hay bebida, hay la famosa chicha, hay bastante comida, hay el baile y un momento de diversión. Y para culminar la celebración, nos cuenta que se culmina con las fiestas de San Pedro, para lo cual dice que es necesario que existan muchos priostes y que a diferencia de las fiestas del Inti Raymi, y la fiesta de San Pedro se lo realiza en la plaza de la comunidad con banda de pueblo, igualmente con danza, pero ya no es tanto así como tan tradicional indígena, sino algo ya tradicional católico. Así es, pues, esta es la forma del sincretismo religioso. Esta toma de la plaza antes se realizaba con violencia. ¿Violencia? ¿Violencia? Imagínense, con violencia. Pues sí, había una guerra campal por la disputa de la plaza y la comunidad que se hacía de ella era la comunidad que más prosperidad iba a tener en esa época. Sí, se festejaba de esa forma con violencia porque se creía inicialmente que el derramar sangre sobre la tierra era parte de hacer que la tierra despertara y una forma de gratitud y agradecimiento. En la actualidad ya no se realiza de esa forma, pese a que todavía hay ciertos brotes de, sí, digámoslo así, violencia, pero no es que te agreden cuando estás pasando, son las agrupaciones que se enfrentaban. Ya no lo hacen de esa forma, pero es algo muy bonito para contemplar, disfrutar y aplaudir. Seamos parte de esto que es parte de nuestra cultura, seas católico o no seas católico, pero sí eres ecuatoriano. Con esto yo no tengo más que compartirles. Se nos acabó el día del programa. Mientras tanto, de aquí hay muchas actividades más por hacer, ¿no? Mientras tanto, se me escapa algo. Ah, sí, feliz día, señores padres, feliz día a padrecitos, feliz día a papacitos, a las señoras que también tienen que hacer de padre y madre, también tengan un feliz día, a los hermanos que tuvieron que convertirse en padres abruptamente, un muy feliz día, gracias a ustedes. Ustedes también tienen que ser el ejemplo de esos niños, así como se habla del aborto materno, también existe el aborto paterno. Por favor, pilas con esos, no debemos ser irresponsables, porque mientras más irresponsables seamos en cualquier aspecto de la vida, generamos una sociedad menos social, por decirlo de alguna forma. No quiero decir humanizados, porque esa es una palabra que debería ser casi abolida, ¿no? Conmigo eso es todo, un saludo a la distancia a mi sacrosanto padre, Luis Eduardo Cruz, estás en Canadá, un abrazo a la distancia, te extraño mi padre, por favor, pronto espero poder verte aquí. Papá Neptalí también, un abrazo, un saludo, espero me estés escuchando, y nuevamente un abrazo grande a todos esos padres ecuatorianos y mundiales. Conmigo, hasta la próxima semana, mi Cachita, mi Wendy, por favor. Apaguen la luz, cierren la puerta cuando salgan. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau, chau, chau. Bueno, yo quiero decirles, a ver, tres cositas, mis tres conclusiones. Invitarles a que visiten el día de hoy mismo todas las fiestas que va a haber en toda la ciudad. De las que sé, en el centro van a estar con fiestas por el Inti Raymi y en la mitad del mundo. Entonces dense una vueltita para ver, para visitar y también para aprender un poquito, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, un saludo grandote a mi papi, que es mi mejor amigo, y yo podría decir que es el mejor papá del mundo, pero mucha gente saldría y diría, no, mi papá es el mejor del mundo. Sea lo que sea, honremos siempre a esa figura paterna que tenemos en casa, ya sea la madre, ya sea el tío, el abuelo, el hermano mayor, la hermana, lo que sea que esté sirviendo como padre, que sean honrados, porque en verdad conducen nuestra vida de una forma y nos ayudan a aprender igual, que eso es lo importante. Y por último, hacer referencia a que, gente, ya no más guerras, ya por favor, ya no más violencia, ajá, exacto. ¿Qué tal? Yo les propongo, gente, siéntense a conversar. Uh-huh. Así van y vamos a llegar a un diálogo y ya no más heridos, más sangre derramada de forma injusta. Eso es conmigo por hoy. Sí, yo soy Wendy, un saludo inmenso para todos. Y que tengan una buena semana. Me sumo a las palabras de Wendy y dejemos de ser, no sé, carne de cañón de las personas que se ponen al frente de un micrófono para decir, salgamos a protestar por esto, contra el tirano, contra el que no es tirano. Exacto. Lo único que están haciendo es que busquemos odiarnos los unos a los otros. Si ellos están con tantas ganas de violencia, ¿por qué mejor no se suben ellos a un ring y nos dejan a nosotros en paz? Exacto. Así de sencillo. Fuertes palabras, pero creo que las hemos pensado sobre todo porque ya estamos hartos de una sociedad con violencia. Sembremos amor, cultivemos amor, que eso nos dará amistad y alegría. Nuevamente conmigo, hasta la próxima semana. Chau, chau, chau, chau. Chau, mi cachita. Yo soy la cachita y desde este Quito Bipolar nos estamos escuchando el próximo domingo. Papito, un mega abrazo, un feliz día del padre a todos esos papás del mundo mundial. Se les quiere un montón. Nos estamos escuchando el próximo domingo. Recuerden iniciar con las mejores vibras de esta semana. Que no hayan lunes, no seamos como el Garfield que odia los lunes, seamos como otros gatos que existan por ahí, que aman los lunes. Entonces comencemos a amar los lunes, comencemos a amar la vida y eso sí, llenémonos de mucho amor, llenémonos de mucho paz, de mucha paz, porque la violencia no nos lleva absolutamente a nada bueno. Y como es costumbre de este programa, les vamos a dejar con una cancioncita. A mí me encanta personalmente estas coplas y vamos a escuchar a la agrupación Huambracuna con coplas de Cayambe. Conmigo será este próximo domingo a través de la 940M, www.casadelacultura.gov.es. Y aquí viene y aquí llega mi vida. La gallada Huambracuna, mi vida. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.